Frecuencia Abierta. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, ¿te escuchó? Bien, Jorge, realmente mañana preciosa, sigue divina, muy disfrutable. Te digo, nos quedamos con ganas de acompañar a Aldana. La verdad que nos quedamos con ganas de acompañar a Aldana porque esta aventura de circular en bici por las rutas en solitario, la verdad que y teniendo en cuenta lo que nos fue contando, resulta muy atractiva finalmente. Ahora estamos en la Junta Departamental, allí en el libreto ustedes tenían, se va a estar haciendo una presentación con gente que queremos, que conocemos hace largo rato realmente, Nicolás Montós y Joaquín Bentancourt y Noelia Moula, van a hacer una presentación, una conferencia de prensa, y queremos que finalmente nos cuente tanto tiempo realmente, Nicolás. Tanto tiempo, pero siempre andamos en la vuelta, siempre haciendo algo, y bueno, estamos re contentos. Es un día re importante acá junto en la Junta Departamental, estamos instalando los ceniceros para darle también ese reciclaje a las colillas que va a ser tan importante. Y bueno, vamos a colocar en distintas zonas acá de la Junta, se va a hacer una conferencia a las 11 para contar de qué se trata el proyecto. Y lo importante es que, bueno, que las colillas, como siempre, contarles que se reciclan. Y le vamos a dar la vida que necesita, la vida útil, digamos, de este material. Entonces vamos a estar reciclando todas las colillas que juntemos acá en la Junta para fabricar pintura. Y eso después se va hasta a repartir para colaborar con algunas instituciones. Joaquín, que sos el más joven, y realmente verte ver el crecimiento, porque además te seguimos en redes, ver que este proyecto de No Más Colillas ha recorrido el país, los diferentes centros de estudio, hoy aquí en la Junta Departamental, ¿qué experiencia te ha dejado? ¿Qué te dicen los niños, los chiquilines en los centros de estudio? Porque además llevas tremenda energía para contarles a ellos de qué manera reciclar las colillas, qué se puede lograr, que realmente resulta asombroso ahora escuchando también a Nicolás, generar pintura. Bueno, sin duda que es un gran avance para Maldonado en lo que es gestión de colillas. Este año estamos trabajando nosotros con 100 centros educativos de todo Uruguay, de esos 100, 5 son de acá del departamento, y creo que haya un apoyo institucional y desde la gestión también, súper importante para ellos, para que vean cómo el proyecto sigue creciendo, y este año, con la campaña que tenemos de juntar 5 millones de colillas, donde hay niños, niñas y adolescentes saliendo a las calles a tomar acción, haciendo jornadas, que luego saben que se va a pintar un mural esa institución, creo que es importante que este tipo de instituciones también se involucren y avancen desde la gestión de este recibo, comprometiéndose para que luego se pueda transformar y que ellos vean, una para de ómnibus pintada, un lugar simbólico, con las pinturas que hacemos a partir de las colillas. Hace poco tiempo, y en el centro de convenciones, estábamos en lo que era la presentación de la guitarra, esta guitarra eléctrica de tu hermano. ¿Ha habido algún otro avance? Sí, ahora están incorporando, él había presentado la guitarra 100% de plástico, ahora está recuperando madera, está combinando plástico con maderas, y después una parte del pico que lo hacemos nosotros con las colillas, pero es una guitarra con pila de elementos reciclados, y la madera le da ese toque instrumental. Y quien está trabajando en este proyecto también, y es quien justamente nos ha invitado aquí a la Junta Departamental, además de la Junta, es Noelia Moula, la de Noelia Moula. Contale a Jorge y a toda la audiencia cómo viene esta movida. Bueno, gracias Karina. Hola Jorge. Buen día, Noelia. Muy contenta. Ustedes nos han acompañado en este proceso que desde el año 2020 venimos remándolo, con intervenciones mucho más pequeñas quizás en aquel momento. Y hoy es como cumplir el primer eslabón de un sueño que se está haciendo realidad. Por suerte la Junta decidió apoyar esta movida, este emprendimiento, y va a lograr recuperar las colillas que se generan acá en principio y así poder darle una segunda vida útil, que no es la que hoy se les da, que quitar también un elemento contaminante de la vía pública y bueno, y de aquí de este edificio, para dar un buen fin. Se verá qué instituciones requieren, además va a generar también un mejor aseo, es todo un ganar-ganar. Creo que la contribución positiva a partir de esta acción que hoy la Junta Departamental de Maldonado toma va a servir de ejemplo para muchas otras instituciones que puedan tomar acción y seguir con este camino. Siempre es importante quién finalmente va a financiar estos colilleros que muchas veces, y han tenido muchas experiencias, son vandalizados, son poco cuidados. ¿Quién financia en esta oportunidad? En esta oportunidad se van a colocar 3 colilleros aquí dentro de la Junta Departamental, de los cuales el cargo se va a hacer la institución de la Junta. Y bueno, y lo que siga después se va a ir construyendo. O sea, estamos dando el primer paso y la Junta es quien apoya este emprendimiento. Jorge, los 3 se escuchan. Saludo para los 3. ¿Cómo ha ido creciendo la incorporación de personas y el interés que ustedes pueden notar se genera en toda la comunidad? Bien, bueno, este año, como comentaba, son ya 100 centros educativos de todo Uruguay, hay miles de personas en todo el país tomando acción. De hecho, también este año creamos el primer grupo de No Más Colillas en Argentina y vamos a crear también el primer grupo de NMC en Maldonado, por lo que hacemos la invitación a todas aquellas personas que se quieran sumar desde el voluntariado. Se va a estar buscando un líder que pueda organizar 2 jornadas de recolección al mes acá en el departamento. Así que se viene dentro de poco, ya no va a quedar nada para lo que es la temporada de verano, y de esa forma también vamos a salir, como siempre, a recolectar en las playas, a hacer un plan estratégico para que en los bares y boliches hayan ceniceros también. Todas las nuevas empresas que se quieran sumar, que el servicio existe ya hace mucho tiempo, hoy en día trabajamos con más de 30 empresas, industrias, tanto en Montevideo como en Maldonado, que todos los meses gestionan sus colillas de cigarros para que se puedan reciclar. Así que el crecimiento siempre es exponencial y estamos muy felices por eso. ¿Qué tipo de apoyo reciben de entidades gubernamentales, ya sean nacionales o departamentales? A nivel departamental estamos trabajando. La idea es que esto lleva tiempo, pues todas las decisiones a nivel departamental lleva tiempo, pero la idea es que, bueno, todas estas iniciativas que van surgiendo se vayan tomando, se vayan replicando, y bueno, después lo que hacemos nosotros, sí ofrecemos una gestión para empresas, que es, bueno, es una gran parte de financiamiento de este proyecto, que es el mismo servicio para las instituciones privadas, pero tenemos fe de este año empezar a concretar más a nivel departamental, que es lo importante, ¿no? Que el recibo está más que nada en el ambiente. Saludos. 3 de cada 4 colillas van trabajadas al ambiente. Saludos y felicitaciones para los 3. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.